Usted me pone esa cortina musical de fondo y yo ya empiezo con el pogo acá. ¿Qué quiere que le diga? Se va a poner a saltar en cualquier momento. Ya está. Y ni te digo que tengo que esperar hasta el viernes. Bueno, ya te arranqué la previa. ¿Qué querés que te diga? Quiero saber cómo está del otro lado y le vamos a dar la bienvenida. Y agradecerle de antemano por el tiempo, por estar ahí un ratito para conversar con nosotras, con nosotros. Pablo Col, guitarrista de Dos Minutos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López, lo saludan. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Acá esperando al viernes, que van a estar aquí por Santa Rosa. Sí, igual. Esperando el viernes. La verdad, muchos años subí por allá. Sí. No tengo idea cuántos. Pero sí, que son muchos. Sí, mucho tiempo, Pablo, así es. Y bueno, con el parate este importante de lo que ha sido y continúa en cierto punto la pandemia, ¿no? Qué lindo que vuelvan a salir de gira, a reencontrarse también con el público. Sí, un montón. Es un montón. La verdad es que, bueno, como a casi todos los artistas lo sucedió, fue un cachetazo. Sí. Fuerte. Sí. Tal cual. Pablo, están también en el marco de los, nada más y nada menos, 35 años en la música. 35 años rompiendo las pelotas, sí señora, un montón. La verdad que es un montón. Y todavía tenemos cuerda, aún. Olvídate. Pablo, y bueno, ¿cómo están ahí? Me imagino también 35 años, que es un montón. ¿Cómo está la convivencia también, no? Porque ya son, me imagino, como una familia ahí aguantándose. ¿Qué te voy a preguntar de 35 años ya? No, por supuesto. Pero como toda familia hay peleas. Sí. Pero sí, pasamos nosotros todos más tiempo entre nosotros que con la familia. Y todo eso. Sí, es una convivencia que nos queremos mucho, por supuesto. Sí. Pero también hay disidencias ocasionales. Sí. Pero para adelante, ¿no? Es. Olvídate. No sé, yo soñé con tener una banda de pendejo y. Sí. Y tener esta banda es la mejor que me podía tocar, sin ninguna duda. Qué lindo. Para quien no conoce a la banda Dos Minutos, por ahí, ¿cómo surgió esta banda hace 35 años atrás? ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde son? Precisamente. No, bueno, yo justamente desde hace 35 no estoy. Yo estoy desde hace 26, ponele. Bien. Yo no había nacido todavía hace 35 años. bueno, fue una idea de Mosca y Papa, que son los creadores de la banda. Y que surgió rápidamente, salió a tocar, juntaron otros dos muñecos, sí. y nada, el 8 de julio de este año se cumple el 35 años de ese acontecimiento. 8 de junio de 1987. Mirá. Comenzó Dos Minutos en el barrio de Valentín Alsina, Partido de la Luz. Muy bien. Qué interesante. Qué historia. Pablo, ¿te tienen ahí para adelantarlos la lista de temas que van a estar presentando el viernes aquí en Santa Rosa? ¿Van a hacer un repaso, me imagino, por los éxitos? ¿O hay algún tema que siempre dejan ahí afuera? ¿Cómo están con respecto a eso? No, mira, la lista no la tengo, obvio, pero recorre, sí, todos los discos. Menos el disco de covers, que fue el último que salió. Sí. Menos ese, hay vueltas para todos lados. Hay una canción que yo no me quiero ir, que grabamos en plena pandemia. Ajá. Esa también la estamos tocando, que sería lo último que grabó la banda. Sí. Y nada, divertido. El que conoce Dos Minutos sabe que la va a pasar bien, y el que no conoce, lo invito a conocerlo. Tal cual. Siempre es una fiesta ahí con ustedes. Pablo, ahí mencionabas el tema del disco de los covers. ¿Hubo alguno en particular que les haya tocado, perdón, que les haya costado sacar? ¿O cómo fue el tema de ese disco? No, fue re natural. Por suerte, la verdad es que cada uno vino con una canción. Son 7 en realidad las canciones que grabamos. Éramos 5 en ese momento, ahora somos 6. No, la verdad que por suerte salió re natural. Creo que se nota. Sí. En el disco. Sí, totalmente, totalmente. Pablo, yo te pregunto, ¿qué esperan ahora aquí en Santa Rosa? Ahí lo decías, que hace mucho tiempo, o al menos yo tampoco recuerdo la fecha puntual de que no vienen aquí, pero ¿cómo esperan al público? Ahí lo estabas diciendo, que siempre es una fiesta, y más ahora en estos 35 años. Y yo, la verdad, te digo, voy a ser muy sincero, ¿no? Sí. Recuerdo, más allá, más atrás de un año, no recuerdo. Sí. En mi cabeza, de nada, sí, ¿no? Sí, de, me imagino. No de Santa Rosa, de nada. Sí, sí, sí. Yo espero que la gente la pase bien, que es lo principal. Sí. Si la gente la pasa bien, esa energía vuelve al escenario y va y vuelve. Y ahí es donde se genera lo hermoso que se genera cuando toca el 2. Hola. ¿Cierto? Hola, sí. ¿Se cortó? Sí, justo ahí se me cortó un poquito. Bueno, eso, no sé qué parte no se escuchó, pero... Sí, no, que bueno, sí que estaba sí. El ida y vuelta con el público, así que... Claro, bueno, sí. Eso es lo que se genera cuando toca el 2, eso es lo bonito. Espero que la gente la pase bien, tal eso cual. Es lo que buscamos siempre. Tal cual. Pablo, bueno, de mi parte te agradezco por tu tiempo, te mando un abrazo y nos veremos el viernes para festejar estos 35 años en la música, vigentes, más vigentes que nunca, creo yo, y siempre con ese estilo tan particular y que los hace únicos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y lo mismo que dijiste vos, te digo yo, gracias por el espacio, nos vemos el viernes en Santa Rosa. Y a purroquearla. Te mando un abrazo, Pablo, gracias. Dale, un beso, chao. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos conversando al aire de Radio Municipal de Santa Rosa con Pablo Col, guitarrista de la legendaria banda de punk Dos Minutos.